Hola, bienvenidos a mi blog. A continuación hablaré del tema de la importancia de la tecnología en la educación. La tecnología es nuestro presente y nuestro futuro, y es bueno saber sobre ella a muy temprana edad. Los niños aprenden más rápido y pueden adaptarse a los cambios con relativa facilidad. Si se han formado durante los años escolares, tienen altas probabilidades de convertirse en expertos en tecnología. Un inicio temprano es siempre beneficioso a largo plazo. Cuando sabemos que la tecnología está destinada a ser parte de su futuro, lo mejor es darles a conocer que durante la vida escolar será útil que aprendan de la mejor manera a manejar estas herramientas. Las computadoras pueden ofrecer explicaciones más fáciles de varios temas. El Internet es un océano de información que puede ser aprovechado para la entrega de información en la escuela. La inclusión de la tecnología en el proceso de aprendizaje hace que el aprendizaje sea una actividad agradable, invitando así a un mayor interés de los niños. La introducción de la tecnología en las escuelas, por lo tanto, puede resultar en una disminución del uso de papel y para llevar la mayor parte del trabajo de la oficina de la escuela en un formato electrónico. Así vemos que la tecnología no solo beneficia a los estudiantes de la escuela, sino también facilita el trabajo de oficina. Hace posible de una manera más eficaz de almacenamiento y distribución de información. La realización de la importancia de la tecnología en las escuelas y su aplicación con éxito es una necesidad. La introducción de la tecnología en las escuelas es el medio para salvar el registro de la distancia entre el presente y el futuro. Esperamos que este tema haya sido de su interés y les recordamos visitar nuestro blog te5portafolio15.blogspot.mx.